El sábado es mucho más que 24 horas de descanso del trabajo. De hecho, el día sábado es un tiempo que Dios nos ha dado para poder experimentar y para poder transformar nuestro carácter. La pregunta es, ¿qué es el sábado para ti? ¿Está siendo el sábado un día más de costumbre y de tradición que de un deseo y de convicción? Quédate en esta lección, que aquí juntos vamos a estudiar ¿qué es el sábado y cómo vivir y experimentar el carácter de Dios? Lección número 12 de la Escuela Sabática. Aquí empezamos. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Nuevamente una alegría poder verte aquí a través de este canal de YouTube. Ya estamos terminando el año y esperando pues que cada estudio, cada comentario que hemos grabado durante todo este año haya sido de gran bendición para ti y para tu iglesia, ¿ok? Mira, estamos planificando hacer algo lindo para el año 2021. Continuar con los repasos de la lección de la Escuela Sabática e incluso por allí crear algún otro material. Así que si te gustaría pues saber lo que vamos a realizar para el año 2021, que ya empieza aquí a poco, pues yo te invito a que hagas algo en este momento. Suscríbete al canal, dale allí en la campanita para que puedas activar las notificaciones y de esa forma vas a saber las novedades que tendremos para el próximo año. Y claro, siempre pensando en tu crecimiento espiritual, emocional, físico, en toda área. ¿Está bien? La lección de esta semana es una lección muy importante porque habla acerca del sábado. Mira, hay un gran problema porque muchas veces estamos adorando a Dios como nosotros queremos, como mejor se nos acomoda nuestro ritmo de vida, y a veces estamos dejando de lado la adoración que la Biblia enseña en este día especial. Muchas veces el sábado se ha convertido en un día de ir a la iglesia, en un día de dejar de trabajar, y se ha convertido más en un día de dejar actividades y nos estamos olvidando de ir al propósito principal, que es conectarnos y experimentar el carácter de Dios. Entonces, eso es lo que queremos justo analizar ahora en la lección de esta semana. Así que empecemos nuestro repaso día por día. El día domingo de la lección lleva por título Tiempo para sorprenderse. El sábado es eso, un tiempo para poder sorprendernos. ¿Pero sorprendernos de qué? Bueno, Génesis capítulo 2, en el versículo 1, el versículo 3, nos enseña cuáles fueron las tres características de este día especial. Vamos a leerlo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay tres cosas importantes que debes tomar nota que Dios hace en la creación. Dios descansa o Dios reposa, Dios bendice el sábado y Dios santifica el sábado. ¿Cuáles son las tres cosas? Lo bendice, reposa y lo santifica. ¿Y qué significa de que el sábado sea un día de reposo? Bueno, reposó porque él cesó, descansó de las actividades que había hecho. Él no descansa porque se sentía cansado, como el ser humano se siente cansado. Pero tenemos que entender que hoy en día el sábado es un día de reposo y que significa cesar, descansar de las actividades que realizamos comúnmente todos los días en la semana. Por eso nosotros como cristianos no trabajamos en sábado como adventistas. ¿Por qué? Porque el sábado es un trabajo que pues trae cansancio emocional, que trae cansancio físico y que se realiza comúnmente en la semana. Y cuando Dios descansa, Dios nos dice, ¿sabes qué? Tienes que descansar también de tus actividades que haces en la semana. ¿Me dejo entender? Ahora, el sábado, no solamente Dios reposó en el sábado, sino que Dios lo bendice. Es decir, Dios hace del sábado un día especial, un día diferente. Y Dios lo santifica, es decir, lo aparta. Recuerda que ser santo en la Biblia es ser apartado para un propósito en especial. Quiere decir que Dios hace santo el sábado, lo separa, lo diferencia del resto para una obra en especial. ¿Y cuál era esa obra en especial? Poder sorprendernos en el día sábado. Imagínate por un momento a Adán y a Eva. Ellos fueron creados en el sexto día. Y el día que tenían a continuación era el sábado. ¿Tú te imaginas el primer sábado de Adán y Eva? ¿Qué crees que hicieron, por ejemplo? ¿Te imaginas ver por primera vez a los animales? Y ver cómo los animales interactuaban unos con otros. Ver quizá por allí un elefante tan grande, o una jirafa tan grande. Ver quizá por ahí un león jugando con algún cordero. ¿No era acaso eso algo para sorprenderse? Digo, porque ver eso ahora es algo, es muy raro. Y ver a un cordero jugando con un león, creo que es algo que no va a pasar mientras o hasta que Cristo restaure la humanidad. Era un tiempo para sorprenderse de cada árbol maravilloso que Dios había creado. Era un tiempo para sorprenderse de cada ave que cantaba por las mañanas y de los colores de aves, de animales, los colores de las plantas, de las flores. Era un tiempo para sorprenderse. Y es que a través de lo que nosotros observamos en la creación de Dios, también podemos aprender a experimentar el amor y el carácter de nuestro Creador. Mira, el sábado, mi querido amigo, mi querida amiga, es más que ir a una iglesia, es más que cumplir un servicio religioso. El sábado también es un tiempo para que tú, a través de la creación de Dios, puedas dejarte sorprender por las maravillas de tu Creador. ¿Me dejo entender? El día lunes de la lección lleva por título Tiempo para redescubrir. Tú recuerdas que Moisés fue llamado a liberar al pueblo de los egipcios. Y es que el pueblo israelita había estado esclavo por más de 400 años. 400 años donde ellos habían perdido esa identidad de ser pueblo de Dios. 400 años donde ellos habían estado acostumbrados a las fiestas paganas, acostumbrados a la idolatría. Eran 400 años donde ellos habían perdido la perspectiva como hijos de Dios. Entonces era tiempo, luego de salir, de que ellos puedan redescubrir quiénes eran. ¿Y sabes cómo lo hizo Dios? A través de algo especial. A través del maná. Es maravilloso la experiencia porque el maná para los israelitas era símbolo de dos cosas. O tenía un significado doble. Era símbolo de confianza y símbolo de obediencia. Y te voy a explicar por qué. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, donde se da justamente esa normativa de recoger el maná cada día. Mira, por ejemplo, lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 15. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Una vez que cayó el maná del cielo, porque no sabían qué era. Entonces Moisés dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. Es decir, el pueblo tenía que confiar que Dios daría pan diario para que ellos puedan alimentarse en un desierto donde no crecía nada. Ahora, el texto continúa diciendo, en el versículo 18 lo siguiente, lo medían por gomer, que era una medida, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. O sea, cada uno no podía tomar más y no podía tomar menos. Cada uno o cada familia tomaba lo que era necesario para ese día. Luego le dijo Moisés, en el versículo 19, nadie deje nada para mañana. Ojo, es decir, lo que yo recogía era para hoy. Eso es confianza. Porque algún israelita pudiera haber dicho, pero si mañana Dios no da, mejor me guardo y separo un poquito para mañana. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 20, pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que dejaron algunos para el otro día, pero crió gusanos y apestaba y se enojó con ellos Moisés. El pueblo tenía que aprender a redescubrir que ellos eran hijos de Dios a través de la confianza y de los milagros que ellos podían ver. Si el pueblo obedecía y veía que maná caía diariamente, ellos tenían que recordar y renacer en su corazón la esencia de que ellos eran sustentados por el mismo Dios. Al hacer eso, ellos iban a recordar en su mente y a revivir en su corazón que ellos eran el pueblo de Dios. Mira, mi amigo, tú no debes olvidarte los milagros que Dios ya hizo en tu vida. Nunca te olvides de eso. Porque los milagros que Dios ha hecho en tu vida, en esos momentos de dificultad que tú atravesabas, y que sin lugar a dudas, ese mismo Dios que te ayudó en el pasado, te va a ayudar ahora. Tienes que recordar que esos milagros enseña que tienes a un Dios vivo y que sirves a un Dios que hace milagros y sirves a un Dios que te sustenta. Esto del maná no fue solamente para todos los días, sino que también fue para el día sábado. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 16, 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada día o para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Es decir, el día sábado no se recogía. ¿Cuándo se recogía? El viernes. Y curiosamente, lo que se recogía para el sábado no se malograba. De esa misma forma tenemos que saber que nosotros somos sustentados por un Dios vivo, que te sustenta todos los días, que no te deja a un lado. ¿Me dejo entender? Tienes que tener un tiempo para redescubrir quién es el Señor en tu vida. ¿Ok? Quizá debes dejar de trabajar los sábados porque Dios nos dice así. Pero en ese tiempo que dejas de trabajar el sábado y dejas de hacer las cosas que comúnmente haces en la semana, y tomas ese tiempo para conectarte con Dios en esas 24 horas del día de reposo, por favor, que sea un tiempo para redescubrir quién eres tú y ver quién es Dios realmente en tu vida. El día martes de la lección lleva por título Tiempo para aprender prioridades. Claro, el sábado es un tiempo para aprender prioridades. Mira, había un problema en el pueblo de Israel, había un problema en el tiempo de Jesús con los fariseos, que ellos estaban muy pegados a la letra y se olvidaban del espíritu de la ley. Ellos estaban más preocupados por guardar mandamientos y por tener cuidado de qué cosas hacer y de qué cosas dejar de hacer, que lamentablemente no disfrutaban el sábado. Y quizá estoy hablando en este día para alguien que está tan preocupado con sinceridad, ¿no?, en su corazón, de guardar la ley, de evitar fallar en un punto, pero no te estás conectando con Dios, no estás teniendo una experiencia con el Señor en ese día sábado. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 58, porque habla del verdadero ayuno, por ejemplo, ¿no? Y Dios cuestionaba mucho lo que los israelitas hacían. Versículo 2 dice: ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. Es un pueblo que intenta acercarse a Dios, que quiere tener la presencia de Dios en su vida, pero no encuentra la forma correcta. Versículo 3. Ellos dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Es el cristiano que piensa que porque ayuna, Dios tiene que responderle. Es el cristiano que piensa que porque va el sábado a la iglesia, que porque da diezmos, que porque da ofrendas, Dios tiene que hacer todo lo que uno le pide, porque ante la ley es bueno. Ese era el fariseo, ese era el que creía que por méritos podía hacer o podía encontrar la voluntad de Dios. Era lo que exactamente le pasaba, por ejemplo, al hijo mayor de esta familia pródiga de Lucas 15. El hermano mayor, claro, ¿no?, se fue, apartó, se alejó y gastó sus bienes, pero el hermano mayor, que también recibió su herencia, pero que no dijo nada, por cierto, es interesante eso, el hermano mayor, él le reclama al padre en Lucas 15 y le dice: te he servido tantos años, nunca te desobedecí y nunca me diste ni un cabrito para gozarme. Y cuando vino este tu hijo, su hermano menor, le has dado y has matado el becerro más gordo. O sea, hay cristianos sinceros que piensan que porque guardan ley y porque guardan mandamientos, Dios tiene que darles todo lo que piden ellos. Y no funciona así el cristianismo. Por eso muchas veces cuando el pueblo se acercaba en adoración, Dios no se agradaba de la adoración de estos cristianos, entre comillas, porque estaban más pendientes y más preocupados por la letra de la ley, por guardar ritos, por cumplir ceremonias y por cumplir con la tradición, que dejaban de lado el verdadero espíritu de encontrarse con Dios en ese día santo. Y mira, es probable que en nuestra vida podamos estar pasando esto. Quizá ya el sábado se ha vuelto más un día de costumbre de ir a la iglesia, es más una tradición tener que despertarte para ir a la escuela sabática, para escuchar un culto divino, para volver al culto joven por la tarde. Y quizá has perdido el sentido del día sábado. O quizá eres un padre o eres una madre con sinceridad, pero que está enseñando a sus hijos más a ver que no fallen en nada y menos a encontrarse con Dios. ¿Me dejo entender? Tenemos que entender que el día del Señor no es solamente dejar de trabajar, es encontrarte con tu Creador en un día santo y de delicia, como dice los versículos finales de Isaías 58. Vamos a ver qué dice. Si retraes tú del sábado tu pie, versículo 13, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad, deja de hacer tu voluntad en mi día santo, y llámalo delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te vas a deleitar en Jehová. El problema del fariseo es que ellos tenían muchos ritos y muchas cosas dentro de la ley que hacía que la gente se sienta cargada por guardar el sábado. Y lo vamos a ver a continuación. Pero en conclusión del día martes, hay prioridades. Y la prioridad del sábado es que tú tengas un encuentro con Dios. Si no estás teniendo un encuentro con Dios, algo está mal en tu experiencia del sábado. El día miércoles de la lección lleva por título Tiempo para encontrar el equilibrio. Es lo que nosotros nos referíamos en la lección, bueno, en el día de ayer, ¿no? Que hemos hablado hace un momento. Equilibrio, hermanos, equilibrio, amigos, ¿ok? No seamos tan pegados a la norma que nos haga olvidar la esencia del sábado y tampoco seamos tan libres de guardar el sábado como a nosotros mejor nos parezca. Tenemos que ser equilibrados. Mateo 12 y Lucas 13, que está en la lección, hay dos historias, ¿no? Que es la historia de los discípulos que arrancan espigas y del hombre de la mano seca. Jesús recogió espigas en sábado, que ante la tradición era un pecado, y Jesús sanó a un hombre en sábado, que ante la ley, entre comillas, y ante los fariseos, era un pecado. El problema es ese, que a veces nosotros vivimos como fariseos, viendo quién guarda bien el sábado, viendo quién guarda mal el sábado, quién vino bien vestido, quién no vino bien vestida, y estamos olvidando que el sábado está hecho para que tú tengas un encuentro con Dios. Y por andar preocupado por ver a los otros cómo andan en su sábado, o por tú mismo andar preocupado porque ver si estás bien, haciendo bien, haciendo mal, estás perdiendo el sentido especial y no estás teniendo un encuentro con el Señor. Los fariseos pensaban que la salvación se obtenía mediante la obediencia estricta a las tradiciones, a las normas y a las leyes. Por eso es que ellos eran muy pegados a la ley. Por ejemplo, ellos tenían lo que es la Mishnah, y en la Mishnah ellos tenían 39 clases de trabajos que se prohibían en sábado. En el tiempo de Jesús solamente podían caminar 900 metros. En el tiempo de Jesús, y disculpe que esté leyendo porque lo apunté aquí, en el tiempo de Jesús nadie podía mirarse al espejo porque era pecado, en el sábado. Y nadie podía encender una lámpara porque era pecado. ¿Tú te das cuenta? Y tú dirás, pero claro, esas cosas cambiaron hoy en día. Sí, quizá ya no es lo mismo. Quizá hoy tú enciendes una lámpara, prendes la luz de la casa, te puedes mirar a un espejo sin ningún problema, puedes caminar más de 900 metros. Pero ¿qué tal si estás muy preocupado, mi querido hermano, mi querida hermana, de ver qué no estás cumpliendo, qué sí estás cumpliendo, y te preocupas tanto por eso que el sábado se volvió una carga? Y estás haciendo creer a tus hijos que el sábado también es una carga. ¿Por qué crees que muchos muchachos hoy en día ven el sábado como un día aburrido? Porque es probable que nosotros estemos dando esa imagen de que el sábado es un día de prohibiciones. Y claramente sabemos que el sábado no es eso. Algo que quería mencionar aquí es que las cosas que hacemos, y atento con esto, las cosas que hacemos y las cosas que dejamos de hacer, no es el fin. Es el medio para poder alcanzar el fin. Mejor dicho, lo que haces o lo que no haces debe llevarte a una experiencia con Dios. Si no está pasando eso, algo está errado en tu experiencia. El día jueves de la lección, título Un tiempo para la comunidad. Claro, el sábado no es solamente un tiempo para redescubrir, para poder sorprenderse, para poder encontrar un equilibrio o encontrar prioridades, sino que el sábado también es un tiempo para la comunidad. Mostramos nuestro cristianismo siempre cuando nos relacionamos con los demás. Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿está bien? Tú estás en el templo el sábado o ahora quizá conectado a través del Zoom o alguna otra plataforma, pero eso no es el sábado. Es un tiempo de comunidad, es un tiempo para atender las necesidades de las personas con las que te rodeas. Es interesante lo que dice, por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 13 y 14. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué está pasando aquí? Están predicando el Evangelio. Quizá en ese lugar no había una iglesia, por eso tuvieron una sinagoga, perdón. Por eso ellos tuvieron que salir fuera del lugar, de la ciudad. Pero cualquier lugar donde tú estés, fuera de un templo, también sirve para que Dios esté allí y pueda Él tocar corazones de muchas personas. ¿Qué hacía, por ejemplo, Pablo con los gentiles? Vamos a leer el capítulo 18, en el versículo 4. Y discutía en las sinagogas todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Discutir no en el sentido de pelear, porque recuerda que la Biblia no está para ponernos a pelear con ella, ¿ok? Discutía en el sentido de que él quería mostrar la verdad bíblica y persuadía a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pablo iba a la sinagoga? ¿Por qué no tú y yo vamos a la iglesia? ¿Te has puesto a pensar en eso? Claro, es porque Cristo nos dejó su ejemplo. Jesús dio el ejemplo para que nosotros asistiéramos semanalmente a la iglesia, ¿no? Jesús lo hacía. Lucas 4:16 nos muestra con claridad qué era lo que Jesús hacía. Pero date cuenta, Jesús veía a la comunidad en la sinagoga, pero Jesús también atendía a la comunidad fuera de la sinagoga. El trabajo de la iglesia en el sábado no es solamente dentro de la iglesia. El trabajo de la iglesia también tiene que ser fuera de ella. Hay dos cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta en este día. Cada vez que tú quieras cumplir la misión a otras y mostrar a Dios a otras personas en el día sábado, muéstralo siempre con la palabra de Dios. No muestres tus ideas, no muestres tus fundamentos, no muestra qué es lo que tú piensas. Muestra la palabra de Dios. Fundaméntate siempre en ella. Y en segundo lugar, que tu testimonio también muestre, o que tu estilo de vida también muestre que Dios está contigo. Hay muchas formas como podemos atender a la comunidad, pero recuerda que no se atiende solo dentro de la iglesia. Hay que hacerlo fuera de la iglesia. Y yo aquí dejo una pregunta para ustedes y quiero que me respondan ahí en los comentarios. ¿Qué actividad está haciendo tu iglesia o crees que la iglesia debe hacer para atender a la comunidad en el día sábado? ¿Ya están haciendo algo como iglesia? ¿Hay algún ministerio formado en tu iglesia? Déjamelo saber en los comentarios. Y si tú tienes alguna idea de qué se puede hacer, escríbelo. Yo te digo algo así muy pequeño. Yo recuerdo mucho cuando era estudiante de teología y era misionero allí dentro de la universidad, todos los sábados, 2 de la tarde, muchos buses, más de 6, 10 buses, con más de 60, 50 chicos por cada bus. Íbamos a atender a las comunidades de 2 a 4 o 5 de la tarde. Habían muchos ministerios que los jóvenes habían organizado. Ministerio de música para niños, ministerio de inglés, ministerio de quechua. Había ministerio de narices de esperanza, donde llevaban víveres, comida, las personas que vivían lejos y no tenían acceso al agua, a la luz. Habían muchos ministerios que armábamos, ministerios para atender a niños, para jugar con ellos, para que ellos puedan disfrutar y saber que el sábado es un día de delicia, no es un día de prohibición. Y había tantas cosas que se había hecho y que se siguen haciendo hasta el día de hoy, que mucha gente era bautizada y disfrutaba del sábado. Mira, entiéndeme por favor, el sábado no es un día para que enseñes a tus hijos que se prohíben las cosas. A veces estamos más preocupados por decirle no veas televisión, no prendas la computadora, no escuches esta música, y el no, y el no, y el no. Y el niño crece pensando que el sábado es una prohibición y lo va a ver siempre aburrido el sábado. Muéstrale cosas, enséñale o haz actividades con ellos donde puedan aprender que el sábado es un deleite. Pero claro, si para ti el sábado ya no es un deleite, o el sábado se ha convertido en un día de costumbre, o en un día más de tradición familiar, que es ir a la iglesia y nada más, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos lo que es un deleite? ¿Cómo vas a enseñar a la gente con la que quieres estudiar la Biblia o mostrarles a Cristo que el sábado es un deleite? No puedes, porque quizá al día de hoy el sábado tampoco es un deleite para tu vida. Disfrútalo, mi amigo. Disfrútala, mi amiga. Entiende que el sábado ha sido hecho para que tú no solamente dejes de hacer algunas cosas. El sábado tienes que encontrarte con Dios. Tienes que sentir la presencia extraordinaria de Dios en tu vida. Si pasa eso, amén. Pero si no está pasando eso, algo está errado en tu experiencia. Pero estás vivo, estás viva. Y tener vida es tener esperanza. Así que todo lo que tengamos que cambiar para hacer del sábado un día de deleite, un día de experimentar y vivir el carácter de Dios, pues es tiempo de hacerlo. ¿Está bien? Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.